Si todo te da vuelta, es que te parió. Respira hondo y anhela solo con ilusiones. El mundo no es una tormenta, pero por el no, no tiene lugar la tristeza. Solo con ilusiones. El mundo no es una tormenta, pero por el no, no tiene lugar la tristeza. Somos muchos, aunque pocos declarados, un atico somos muchos, en el país de los sueños, a la infancia.